Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita semanal con la música y la literatura en Radio Universidad de Salamanca. El programa de esta noche se acoge, como tantas otras veces en nuestra ya dilatada historia, al formato misceláneo, ese que mezcla, en una conjunción no siempre homogénea, canciones variadas y textos distintos, sin a priori un nexo común que les dé unicidad. Y ese era mi propósito cuando empecé a elaborar la emisión, rastreando en mis interminables archivos fragmentos entresacados de lecturas de los últimos años para acomodarlos a temas musicales, también recogidos pacientemente en horas y horas de escucha. Y sin embargo, a medida que iba creciendo la selección escogida, caí en la cuenta de que en todas las referencias literarias, no así en las musicales, efectivamente muy diversas, podía apreciarse un hilo conductor, una tenue línea que permite agrupar bajo un concepto unificador todas las reflexiones que os voy a ofrecer en la próxima hora. Y es que, de un modo u otro, todos los textos hablan de mí, dibujan un retrato, a veces muy escondido, a veces disfrazado, a veces en negativo, de mis preocupaciones, de mis deseos, de mis sueños, de mis ilusiones, de mis ideas, de mis frustraciones, de, en definitiva, mi personalidad. Tras la lectura de decenas de libros, suelo seleccionar en ellos ciertas frases, ciertos juicios, ciertos pensamientos, que al menos en el momento en que fueron leídos, conectan de un modo especial con las emociones y la sensibilidad que entonces, en ese instante singular, me representaban, y que precisamente por ello me definen ahora, y aún más, son yo. Aunque también debo advertir, para quienes propendáis a un exceso de literalidad en la interpretación de la razón última de los programas, y sé que esto ocurre a menudo entre los seguidores más curiosos de Buscando Leones en las Nubes, que el retrato de mí que aquí aparece es siempre algo difuminado, nebuloso, impreciso, y por tanto meramente aproximativo y general, nunca concreto, y sí más bien etéreo. Será pues una autobiografía ficticia, si me aceptáis la figura retórica, cercana al oxímoron, lo que os vais a encontrar si compartís conmigo los siguientes 60 minutos, que ya, sin más preámbulos, dan comienzo. Hay tipos que nunca se acostumbran al cómodo ceremonial de la vida cotidiana con horarios establecidos y afeitado diario. Tipos que aman los paraísos rotos, el lugar en el que no están y la mujer que no conocen, que tienen nostalgia de cosas imposibles de ser recordadas con claridad, tan huidizas como el rastro de una hoguera que humea en la oscuridad entre las tiendas de un campamento. Sujetos inadaptados, hombres que se dejan fascinar por el misterio de una voz, de un rostro, en los que intuyen alguna clase de derrota, y que serían capaces de dedicar su vida a inventar un pasado para un hombre. Lonely grief is hounding me like a lonely shadow. Hounding me, it's always there, just out of sight, like a frightening dream on a lightning night. Lonely wind cries out my name, sad as haunted music in the rain. It's born of grief and born of woe, but I hear it call and I've got to go. To lick my heart once more. Love lives in a lonely land where there's no helping hand to understand why does it bring this ache to me. Why it don't matter. me. Never hope to count on love to be a partner of that heaven up above. Never hope to understand love is a barren land, a lonely land. En el fondo de mi alma hay un gran dolor o una gran pasión. Quizá las dos cosas a un tiempo. St. James Infirmary for to see, for to see my baby there. Now she was laid out on a long white table. She was so cold and so cool. So fair. Let her go. Let her go. God bless her. Wherever she might be, Lord, you can search this whole wide world over. But she ain't never gonna find a little loving man like me. When I die, I want her to dress me in straight lace shoes. I want a box that coat, Candace lips and hair. $20 gold piece on my watch chain, so everybody's gonna know that I died standing pat. era un ser en busca de la belleza. En su opinión, la existencia solo valía la pena vivirla por los pocos instantes de magia pura que la salpicaban. Take me, I never meant it. Never thought that it would come to pass. Baby, no, it's not forgotten. Baby, no, this is gonna last. Tremble in your eye. I just want to make you better. I just want to make you right. I'm dreaming on the last of my home. Dreaming on the last of my home. Things are always better when we're all together. Hay gente que sabe exactamente lo que piensa. Lamento tener que decir que yo no soy uno de esos. Una misma cosa suele mantenerse activa ante mi conciencia y, sin embargo, rara vez se vuelve fija. Star.

with the windows clear and the mannequin's eyes, do they all look like mine? You know you could. I wish you would come pick me up, take me out. A veces, el anhelo de tocar y ser tocado por otro cuerpo humano se apodera de mí con tal fuerza que empiezo a gemir. De repente he empezado a perder la memoria. Hay días que no llego a distinguir la parte de vida que me pertenece y la que es prestada. A fuerza de soplar sobre las pavesas del tiempo y pasar revista al humo de los recuerdos, confundo situaciones, personas y lugares, mezclo sentimientos, reordeno partes del pasado como si se tratara de las piezas de un gigantesco puzzle. De brincar comigo, brincar de me querer bem. Campo aberto, flores, trigo. Você diz que vem, não vem. Aqui sozinho a te esperar, a te esperar, a te esperar, a te esperar, a te esperar. Chora ao me ver chorando, escurece o quarto pra eu dormir. Sorri quando me vê chegando, pede pra eu não mais partir. E eu aqui sozinho a te esperar, a te esperar. Siempre daba la impresión, aunque tan solo estuviera junto a una ventana mirando afuera, de que estuviera invadido por una pena irremediable. Shadow of your smile when you are gone. Color of my dream and light.

it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah, yeah. Una vida tranquila, si no fuera por este volcán que tengo en el pecho. A sin and a lie. don't have much time. Faith has been broken. Tears must be cried. Let's do some living. After we die, wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses will. El ventrílocuo, el mil voces, el que pone distintos monólogos en escena, el que es mucho sin nadie, el que no sabe quién es, de puro farfullar con las palabras que salen de la sombra de su conciencia. I try to stay quiet because I am a bad man. I try to stay quiet because I am a bad man. If you hear my mind, you know how bad I am. Mind your own business and stay 7 feet back. Mind your own business and stay 7 feet back. Get any closer, and I'm bound to attack. Don't you believe that I don't want you here? With all of my bone, I want you right close and near. Don't say I told you that there's nothing to fear. I try to stay quiet because I am a bad man. I try to stay quiet because I am a bad man. If you hear my mind, you know how bad I am. Ya todo se va cumpliendo y yo no sé vivir. Billie Holiday, Van Morrison, Kings of Convenience, Ilya Serov, Ryan Adams, Laura Cortese, Rivière Noire, Amy Larrieux, Roseanne Cash, Adele, Sulvey Sleitayel, Bonnie Prince Billy y A Fine Frenzy son los intérpretes que han puesto música a este peculiar y difuminado y algo mentiroso retrato de mí mismo que han dibujado las palabras de Susana Fortes, Paulino Masip, Maxence Fermin, Wallace Stevens, José Carlos Job, John Maxwell Cutsi, Justo Vila, Winfried George Sebald, Imre Kertész, Felipe Benítez Reyes, Tulio Estella, Miguel Sánchez Ostiz y José Abello. Con su mención os dejamos por esta noche despidiéndonos hasta dentro de 7 días. Así, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que además de mis habituales ideas y voz, aporto hoy un pedacito de mi alma, algo mayor que el que habitualmente aflora en estas emisiones, os decimos adiós y os invitamos a volver con nosotros el lunes próximo. Pasad una muy buena semana. Adiós. Ikana dimi, ikana kasi, ikana.